Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Una virtud muy importante para este tiempo es la de la compasión. Por eso ahora te voy a contar esta historia. Había una vez un joven que tenía una gran amargura por la forma tan inhumana en que se comportaban todas las personas, pues al parecer ya a nadie le importaban sus semejantes. Dando un paseo por el monte, vio sorprendido que una pequeña liebre le llevaba comida a un enorme tigre malherido, el cual no podía valerse por sí mismo. Le impresionó tanto ver este hecho que regresó al día siguiente para ver si el comportamiento de la liebre era casual o habitual. Con enorme sorpresa pudo comprobar que la escena se repetía. La liebre dejaba un buen trozo de carne cerca del tigre. Pasaron los días y la escena se repitió de un modo idéntico, hasta que el tigre recuperó las fuerzas y pudo buscar la comida de su propia cuenta. Admirado por la solidaridad y cooperación entre los animales, se dijo: "No todo está perdido. Si los animales, que son inferiores a nosotros, son capaces de ayudarse de este modo, mucho más lo haremos las personas". Y decidió hacer la experiencia. Se tiró al suelo, simulando que estaba herido, y se puso a esperar que pasara alguien y lo ayudara. Pasaron las horas, llegó la noche, y nadie se acercó en su auxilio. Estuvo así durante todo el día siguiente y ya se iba a levantar mucho más decepcionado que cuando comenzamos con esta historia, con la convicción de que la humanidad no tenía el menor remedio, sintiendo dentro de sí toda la desesperación del hambriento, la soledad del enfermo, la tristeza del abandonado. Su corazón estaba devastado, casi no sentía deseo de levantarse. Entonces, en ese instante, oyó, con qué claridad, qué lindo, una hermosa voz muy dentro de él que le decía: "Si quieres encontrar a tus semejantes, si quieres sentir que todo ha valido la pena, si quieres seguir creyendo en la humanidad para encontrarlos como hermanos, deja de hacer de tigre y simplemente sé como la liebre". Pensemos, es muy importante en estos días ser compasivos con los demás. Como la palabra lo indica, se trata de hacerse uno con el que sufre. Es ponerse en el lugar del otro y pensar en cómo nos gustaría que nos trataran si fuésemos el anciano, el enfermo, el deprimido, el enojado. Todos tenemos las mismas necesidades y lo que sembramos hoy en los que nos necesitan, después lo cosecharemos en abundancia, porque el que siembra amor, recoge amor con un sereno gozo interior. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.